Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Pabarrocholos? Sean bienvenidas y bienvenidos al intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y como lo menciona Gina, también un archivo punk, que ahí está. Yo pensé que ya iba a estar haciendo más, como quitando ciertas cosas que no son de mi agrado, pero todo lo contrario. Creo que hay algunas bandas que volví a escuchar después de mucho tiempo y volví a y estoy a la tarea de buscar pues más discos. La verdad es que es algo chido. También me entró la sensación de seguir buscando más música, como que ya darle chance a mis oídos de escuchar nuevas cosas, ¿no? Y dejar descansar a este archivo punk que tengo. En este caso, con esta banda no se cumple eso. Creo que, si bien son muy ruidosos, no es de lo más flojito que me llegó en el paquete de los cassettes que compré de la Penelope Records. Creo que ese es lo más flojecito, a pesar de que tiene un punch muy loco, no me termina de convencer. Ya veo por qué no. Ahora no, es que la portada del disco que tengo, que es Luz de Boras, se ve chida. O sea, pensé que era un grupo dark, algo así más, pues entre dark, hardcore, pero no, se me figura como Panda con asteroides. No entró dentro de lo que yo pensaba. Al menos estas canciones que vamos a escuchar son algunas que más o menos creo que valen, como, no sé si valgan la pena, pero ya son parte del disco, de sus discos, creo. Vamos a escuchar mejor ya Vacío y Cirrosis de Joliet. Yo tengo el disco que se llama Luz de Bora, así es que vamos a escucharlos y regresamos. Don't Eso fue Vacío y Cirrosis de Yolette. El disco es Luz Devora. Como lo mencioné en el principio, este es un cassette que yo compré. Bueno, es que ya me confundo, ¿no? Disco y cassette. Yo tengo el cassette, lo compré en un paquete de Penélope Records, el cual no me arrepiento, a pesar de que lo más flojo de todo ese paquete fue esta banda. Creo que me ha costado mucho hacer programa. Ya sé por qué no lo había escuchado. O sea, ya sé más o menos por qué lo dejé al último. No fue casualidad. Creo que es de los... No sé, es que me recuerda mucho a Panda. O sea, y no es que me haya gustado, pero a veces creo que la explosividad o la cuestión de dar gritos, que la batería esté a tope desde el primer minuto hasta el último minuto, o la guitarra no deje de sonar, así que se podría decir hasta agresivo. Creo que a veces no es sinónimo de agresividad o de tener buen tacto, de ser punk o querer demostrar esa furia, ¿no? En ciertos casos no se aplican y por desgracia es este uno de esos casos. A diferencia de Quaint Fear, creo que Quaint Fear lo tiene bien definido, ¿no? La voz que tiene el vocalista está bien a toda madre, a diferencia de este de Joliet. Busqué unos videos, ¿no? Para ver qué pedo, quiénes eran estos homies o qué trampa. Y sí, son chavos así, muy, muy jóvenes. Bueno, en ese entonces eran muy jóvenes. Ahorita quién sabe qué pedo, pero no sé si siga la banda, pero sí se me hacían muy jóvenes. En sus videos se ven las patinetas y todo eso. Lo hice pensando, dije, bueno, ¿qué tranza con estos vatos, no? Si tendrán la pinta de como los de Panda, entre fresones. Y pues algo, la verdad es que no están tan alejados de esa onda. A lo mejor si me llegan a escuchar van a decir, no mames, nada que ver, carnal. Pero a mí se me figura en eso. Y no lo hago de mal pedo, creo que a veces. Repito, ¿no? Mejor ya no voy a decir tanta mierda porque pues no se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de que todas mis frustraciones y todas mis pinche coraje a la vida me venga a desquitar con un cassette, con una banda que se llama Joliet, que toca como Panda. No se trata de eso, creo que es compartir, ¿no? En ese sentido yo estoy a la micha de los cassettes que me compré. Voy a descansar un rato porque hay otros que siento que van más ad hoc a cómo me siento, a lo que estoy viviendo, a unas experiencias que he tenido que se prestan para platicar de ellas con una musiquita y acompañando ese desmadre. Aquí damos como concluido la primera mitad de Penélope Records, de los cassettes que tengo. Creo que fueron 4 o 5 más o menos. Ahorita lo es que sí tengo. Ya saben que a mí cuando es la intensidad me voy bien sobres. O sea, me voy hasta donde top. Perdón, ya ando acá un poco pendejón. Me voy hasta donde topen, dice la acá en el barrio, ¿no? Así es que así me voy. Y pues bueno, esto ya es la parte final. Fue un programa muy pequeño. Creo que podría aventarme unos cuantos minutos más. Unos 5 minutos más, tal vez, tirando mierda. Pero creo que por hoy, por este programa, solamente por este programa, voy a omitir esos comentarios que suelo hacer, ¿no? Cuando se trata de tirar mierda, claro, ni me entiendo, ni me entienden, me imagino. Cuando se trata de tirar mierda, creo que más bien me veo un ridículo, ¿no? Tratando de decir que este disco no me gustó, que esta banda no me gustó. Y es culero, ¿no? Creo que también no se trata de eso. Como lo dije, este es un proyecto, ¿no? Este es un intento. Estas son narrativas audiovisuales salvajes. A veces no tenemos por qué ser odiosos, ¿no? A veces hay que ser más relajado, ¿no? Y también tiene mucho que ver que siendo con mucha hueva hoy. Y nada más que estaba esperando un paquete y pues no tenía otra cosa que hacer. Dije, pues no voy a adelantar un programa, ¿no? ¿Para qué? Para hacernos güey, ¿no? Estar esperando un paquete. Mejor en lo que lo espero, en vez de estar ahí pendejeando, me pongo a hacer este programa. Y en definitiva fue por eso que lo estoy haciendo. Lo iba a hacer, ¿no? Pero creo que a lo mejor iba a decir más mierda, a lo mejor no, pero creo que me siento un poquito cansado. Me encaga esperar a paquetería, pero pues toca, ¿no? Y pues hoy se salva Joliet de que mi lengua vulgar dijera algo más que de esta banda que no corresponde. Bueno, que tal vez para mí sí correspondería, pero hoy, solo por hoy, solo por ese programa, me siento un poco cansado y estoy un poco fastidiado, ¿no? De, estaba esperando el paquete y creo que eso se va a reflejar en mis últimos, en lo que estoy diciendo, ¿no? A partir de ahorita, mejor por eso ya vamos a escuchar dos rolas, que es ¿Están felices? Epa, justo, ¿no? Y Charlotte, qué nombrecito, no mamen. Pero bueno, vamos a escucharlas y lo estamos escuchando en el próximo capítulo o episodio o intento de programa de radio. Video y todo el pedo para...